canta y de este alegre cantar volará tu pensamiento hasta mí. Yo lo presiento que en una fiesta de besos muy juntos volver a cantar y amarnos. Cuando una bella melodía a ti te lleve deprisa hasta una entrega total, volará tu pensamiento hasta mí. Yo lo presiento que en una fiesta de besos muy juntos volver a cantar y amarnos. Cuando eso pase, florecerán las estrellas y una a una las vestiré en tu belleza. Cuando regreses, voy a recoger estrellas y habrá poesía en el alma mía y qué felicidad. Volver a amar, nos y no dejar. Y nadie como yo, y nadie como yo, y nadie como yo. Que no hay quien te quiera como yo.